oscuras de la del ambiente político y sindical de nuestra ciudad. Recordemos que esto está organizado por la Intersindical Tandil, ¿no? Los distintos gremios que componen la Intersindical, y bueno, referente también del Partido Justicialista, del Kirchnerismo, de Unidad Ciudadana, están aquí en este lugar. Ustedes disponen, no sé cómo andamos de tiempo. Perfecto, porque, de tiempo. Mira, a 10 metros mío está el concejal de Unidad Ciudadana, Rogelio Iparraguirre, que tiene un vasito de vino en la mano. Pasa que no me quiero acercar para que el rock and roll no tape esto. Pero sí, ahí está, no nos tape el audio. Pero ejercicio. No, pero lo tenemos bien, muy bien acompañado, viene Rogelio. No, Malvina no. Es buen vino en realidad, Es buen vino, claro. Malvino decía. Bueno, Rogelio, gracias por estos minutitos. Estamos en vivo en la radio del portal ABC hoy. Bueno, para conocer una reflexión en este primero de mayo. ¿Cómo estás? Hola, Guille. Feliz día a vos y a todos los compañeros que nos acompañan del otro lado, y sobre todo también a todos los trabajadores y trabajadoras que nos están escuchando en este momento. Un poco contradictorio, ¿no? Decir feliz día cuando los trabajadores, las trabajadoras argentinas están viviendo momentos de mucha zozobra, de mucha angustia, porque básicamente el producto de su trabajo y de su esfuerzo y de su sacrificio no está alcanzando para mantener a la familia como uno desearía, con lo elemental, con lo básico, que es lo que nos pasa con este modelo que encabeza Mauricio Macri y María Eugenia Vidal. En un encuentro con el conjunto de los compañeros de los sindicatos de Tandil, motorizado por la mesa intersindical, pero también convocando, habiendo tenido la generosidad y la capacidad de convocar a otros sindicatos, acompañándolos en sus reflexiones y sin dejar de lado la posibilidad de celebrar, aunque sea difícil el momento, la posición que ocupan como trabajadores, ¿no? Que son en definitiva los que van a mover al país. En un momento en el que a cada uno nos pasa, que nos encontramos en situaciones paradójicas, donde un comerciante, un industrial, un laburante nos dice, me sale caro laburar, me sale caro levantar la persiana del negocio, me sale caro pagar los salarios, ponerme al día con mis proveedores, por un modelo que básicamente conspira y va en contra de todo eso, esa rueda que mueve a la Argentina. Bueno, es lo mínimo que uno puede hacer como hombre de la cosa pública, como militante político, es estar al lado de ellos para convencernos juntos de que hay alternativa, de que no puede ser todo la pesadumbre, la negatividad, de que hay una salida y que hay otro camino posible, y es con otro gobierno, sin lugar a dudas. Rogelio, gracias. Bueno, decíamos en el arranque del contacto desde acá, es murga, rock and roll, choripán y vino, ¿no? ¿Qué combinación? Bueno, la familia trabajadora es una familia sencilla, ¿no?, en la Argentina. Desde Juan Domingo Perón a esta parte, antes de Perón no había ni murga, ni vino, ni choripán, ni rock and roll. Falta el pingüino. Falta el pingüino, tal cual. Celebrando con lo que la familia de trabajadores y trabajadoras tiene siempre a la mano para celebrar, ¿no? Que es algo sencillo, algo humilde, pero donde hay una potencia muy grande, que es reivindicar los derechos que cada uno tiene como una persona que se levanta a la mañana, labura para llevar un plato de comida a la casa. Nosotros, como te digo, acompañamos como hombres de la política o militantes políticos a los trabajadores, a las trabajadoras en este momento, convencidos de que hay una alternativa, de que hay una salida, y de que si hay salida es juntos. Esa es la unidad. Dejando de lado lo que podrían llegar a ser nuestras diferencias, contradicciones secundarias, que las tenemos, por supuesto, pero dejándolas de lado, entendiendo que lo principal es creer que los argentinos podemos de nuevo creer en un país donde trabajar valga la pena. Gracias, Rogelio. Gracias a vos. Bien, Rogelio Iparraguirre, y lo tenemos también a Hugo González y a Belén Cotine. Sí, bien. Así que le vamos a pedir una reflexión también. Estamos corriendo para tener un mejor sonido ambiente, estamos complicados con el viento. Bueno, Hugo González, titular de SUTEBA, es lo mismo que a Rogelio, ¿no? Pedirte una reflexión en este primero de mayo. Bueno, primero la verdad que, bueno, saludar a los compañeros y compañeras en este día, en nuestro día, el del trabajador a la trabajadora. La verdad que estamos muy contentos de haber podido realizar esta jornada que estamos llevando adelante, algo festivo. Es importante que también podamos tener estos espacios, ¿no? Estamos en un momento de lucha continua, de mucho tiempo, de venir peleando contra un modelo que ha elegido beneficiar a un sector que es el sector del mayor poder económico, de las multinacionales, de la timba financiera, postergando a la clase trabajadora y, bueno, y a toda la familia de la clase trabajadora. La verdad que uno puede poner la reflexión de que uno puede hacer también, es no podemos dejar de ver lo que pasó ayer también acá en Tandil, que realmente ayer fue una jornada ejemplar de lucha para la ciudad, donde en diferentes puntos de la ciudad, organizaciones sociales, sindicatos, estudiantes, todos estuvimos manifestándonos. Con un alto acatamiento del sector docente, Hugo, ¿no? Alrededor del 90%. Sí, alrededor de superando el 90%, y la verdad que aprovecho y también saludo a mis compañeras y mis compañeros docentes, trabajadores y trabajadoras de la educación que día a día vienen poniendo, y la verdad que la respuesta de ayer tiene que ver con eso. Nosotros venimos de cerrar una paritaria, pero cuando decimos que el sector nuestro no se salva solo, que la educación pública no se salva sola, tiene que ver con eso. Ayer creo que lo mostramos una conciencia de clase importante, en esta oportunidad pudimos mostrar también dónde estamos cada uno de los trabajadores y trabajadoras y sus organizaciones. Nosotros ayer pudimos participar de todas las actividades y la verdad que, como vos recién decías, un alto acatamiento en el paro, una medida muy buena en la ciudad, y que esto manifiesta también que, más allá, reitero, de haber cerrado una paritaria, la pelea nuestra siempre continúa y estamos haciéndonos sentir. Y la verdad que con lo que está transcurriendo hoy estamos muy, muy contentos de ver esto, que la familia trabajadora de Tandil se junta, se reúne, reflexiona conjuntamente y celebramos, y creo que estamos mostrando a la ciudad y estamos mostrando a todo el sector político de que los trabajadores y las trabajadoras con sus organizaciones estamos logrando una unidad muy importante, no de ahora, sino que esto viene desde que se conformó la mesa, desde que empezamos a tener los encuentros con las organizaciones sociales, y creo que en Tandil estamos mostrando eso, que la unidad es el camino, que las acciones, y no solamente el momento para la protesta, sino también para el encuentro, la reflexión, y entender que, bueno, que de esta situación en la que estamos atravesando salimos todos juntos o no salimos. Gracias, Hugo. No, gracias a usted. Bien, chicos, y si hay un sector que realmente ha sido cacheteado en este último tiempo, es el sector de prensa, ¿no? En particular aquí en nuestra ciudad. Y tenemos a nuestra secretaria general, aquí a Belén Cotine, que también están participando el gremio de prensa de esta movida, de esta convocatoria, de esta jornada de reflexión. Bueno, Belén, tu opinión sobre esto. Bueno, buenas tardes. Ante todo, feliz día a los trabajadores de prensa, feliz día a todos los trabajadores. Y sí, más o menos lo que decía Hugo hace un ratito, de acá se sale con la lucha colectiva, digamos que es una situación difícil para todos, pero como vos bien decís, en particular nuestro sector ha sido particularmente vulnerado, lo sigue siendo. Y creo que el que la gente se haya convocado un primero de mayo, que es un día que puede estar con la familia en la casa y se haya querido convocar acá, creo que es parte de la respuesta, ¿no? A unirse y ver si entre todos, por lo menos, la contundencia de la resistencia puede dar otro tipo de solución, o al menos alguna salida alternativa a las crisis individuales, ¿no? Bueno, sí, como trabajadores de prensa, estamos atravesados por todas las circunstancias con las que están atravesados el resto de los trabajadores, y a su vez, particularmente, con un ajuste importante. Lo vemos en nuestra ciudad, por ahí lo que más trasciende lo que pasa en Clarín, pero en Tandil los trabajadores de prensa fueron particularmente arrasados en los últimos años, con muchos compañeros en la calle o intentando dar alguna respuesta a la crisis como se puede, y armando e inventando, digamos, salidas para poder llevar el mango a la casa, ¿no? Entonces creo que el resistir desde una propuesta de construcción colectiva es la salida, y en relación a esto estamos trabajando en diferentes actividades, algunas estrictamente de lucha, como la que vamos a llevar a cabo el próximo 7 de junio, cuando se cumpla el primer aniversario de los últimos despidos de Radio Tandil. Ahí vamos a hacer una jornada de lucha por los compañeros despedidos que todavía no tienen respuesta por parte de nadie, de una dirigencia, de una conducción empresarial que no dio respuesta y que se escondió. Y también vamos a estar inaugurando el espacio de lectura del merendero en el próximo 11 de mayo, así que creo que la lucha gremial es la lucha de todos en diferentes frentes, ¿no? colaborando con la sociedad de la que somos parte y también recordando que hay compañeros que todavía están caídos y que necesitan una respuesta. Muchas gracias, Belén. De nada, gracias a ustedes. Bien, chicos, Belén Cotine, la secretaria general del gremio de los periodistas de la Falpren aquí en nuestra ciudad. Bueno, ¿cómo es la convocatoria, Guille? ¿Hay mucha gente? Bueno, sí, es realmente importante. Nosotros en este momento estamos en la vereda, parados sobre calle Darregueira, donde se ven algunas banderas, ¿no?, que están sobre lo que es las rejas de las ventanas de esta universidad barrial. La gente de Camioneros, la Central Candil, la bancaria, Adunce, y otros gremios que están participando aquí. Como bien decía Rogelio, no solamente dentro de la intersindical, sino también que se ha convocado a aquellos que no componen, ¿no?, esa mesa gremial. Importante la convocatoria adentro, choripán y vino, ese era el almuerzo, y ahora hay una banda que está tocando rock and roll, bastante fuerte, bastante polenta, y con, te diría, 300, 400 personas dentro de allí de la universidad, y con murga en la vereda, aquí hay gente que está murgueando, que está bailando aquí sobre calle Darregueira. Bueno.